Radio Utopía 102.4. Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una vez. Un programa en Radio Utopía todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en directo para hablar de todas las cosas que se nos pasen por la cabeza y de sobre todo de todas aquellas que tengan algo que ver con nosotros, con todos nosotros y en especial aquellas verdades tanto históricas como ideológicas como verdades poéticas. La semana pasada Olvida tu equipaje no estuvo en antena por primera vez en la temporada, por motivos vacacionales, descansito, que viene bien. Y bueno, han ocurrido cosas desde entonces. Y una de las cosas que han pasado ha sido, bueno, pues que hemos conocido a algunas personas, entre otros al dibujante de viñetas J. Calvellido, también al poeta y ensayista y pensador Manuel Fernández Trillo, y ellos estarán presentes en este programa próximamente. Quería anunciaros algunos de los programas que va a haber en breve, los próximos programas. No os voy a decir exactamente qué día va a ser qué programa, porque ni siquiera yo mismo lo sé, pero se está preparando un debate sobre el tema de la vivienda, el gran problema de la vivienda en España. Se está preparando un debate también sobre el tema de la educación, que es un tema que quedó pendiente no hace demasiadas fechas. Se están preparando algunos otros programas. También, habrá que articularlo y ver cómo se hace, pero la visita que este programa hará a un guerrillero de 80 años que estuvo en el Maquis, en la resistencia antifranquista, y que hoy en día vive en un pueblo de España, nuestra tierra, nuestro país, y que habrá que acercarse para escuchar, porque es un hombre el que conviene escuchar. Os recuerdo que tenemos para, si alguien quiere proponer algún tema, o simplemente opinar sobre cualquier cuestión y plantear el poder hacer un programa sobre ello, o poder venir al programa a elaborarlo con nosotros, un correo electrónico. olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog. En el blog están apareciendo los programas que están anunciando cosas sobre el programa. Por ejemplo, hoy el tema del que vamos a hablar es... Vamos a hablar de 13 personas, de 13 mujeres, concretamente. Vamos a hablar de Carmen, de Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria y Luisa. Fueron menores de edad la mayoría de ellas, de las 13, 7 fueron menores de edad y fueron fusiladas un 5 de agosto en el año 1939. Hoy vamos a hablar de las 13 rosas. Para ello nos va a acompañar, como estaba previsto y estaba anunciado, nuestra compañera mensual, Rosa Salgado, que hoy no está aquí con nosotros, sino que va a tener que conectar por teléfono. Y ahora vamos a preguntarle qué tal está, porque ha tenido un percance en un pie, percance medio serio, y enseguida estaremos con ella. Mientras tanto, nos vamos a quedar con un poco de música. Nos vamos a quedar con la Vargas Blues Band. Just can't hide changes. Why can't we give it one more try? Changes. Why do we keep on wasting time? Why do we keep on hurting each other? Mm-mm-mm. Why do we always blame one another? Why must we make each other cry? Changes. Why must we keep on living a lie? Changes. Will this be our last goodbye? Changes. It hurts too much to watch love die. How do we let our love grow apart? Sometimes up, sometimes down. Give me my word. Bueno, pues ahí estaba la Vargas Blues Band. Bueno, es un grupo de blues muy, la verdad es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho, ¿no? Vamos a ver si logramos la conexión con Rosa, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a verlo. Rosa. Vamos a verlo. Rosa. Bueno, tenemos a Rosa al otro lado del micrófono, al otro lado del teléfono. Rosa. ¿Sí? ¿Sí, Rosa? Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos entrando con Rosa. Rosa está, no está. Bueno, vamos a quedarnos con otro poquito de música. Enseguida volveremos. Vamos a ver si resolvemos este pequeño accidente técnico. Una vez más, el teléfono nos vuelve a jugar una mala pasada, amigos. Vamos con ello. Vamos a escuchar un poco más de la Vargas, que siempre viene bien. Rosa. Dime. Ahora sí. Sí, yo te oigo muy bajito, ¿eh? Me oyes bajito. Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos solventando eso. Vale. ¿Me oyes mejor ahora? Un poco sí, más. Ahora mejor, ahora un poquito mejor. Más. Pues ya está, perfecto. Sí. Menos mal que nos han ayudado por aquí. Damos las gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás de pie? Bueno, pues está regular, pero bueno, mejor de lo que yo pensaba. Se recupera bien, bien, y deprisa. ¿Te duele menos? Importante. ¿Oye? Dime. ¿Te duele menos, digo? Me duele menos. Pues eso es fundamental. Pero es muy doloroso, lo de los pies es dolorosísimo. Pero bueno, es que ya le he dicho a la audiencia que no estás hoy con nosotros, pero estás al otro lado ahí de las ondas telefónicas. Ondas, sí. Menos mal, ¿eh? Que es menos mal que existen estos adelantos. La tecnología ya lo puede todo. Bueno, lo puede casi todo, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos de meter el party line y no hemos podido? Sí. Bueno, pues hoy el tema de nuestro programa es el de las 13 rosas. Ya lo he estado anunciando un poco, no sé si has estado escuchando por internet. Pues no he podido porque no me puedo sentar, entre otras cosas, en una mesa normal y en una silla normal. No. Estás un Entonces, poco limitado ahora cuéntame, mismo. Cuéntame qué has contado. Nada, muy breve. Simplemente he anunciado que vamos a hablar de las 13 rosas. Y lo que he hecho ha sido el nombrar a las 13 chicas, ¿no? A las 13 personas que fueron ejecutadas, ¿no? Sí, a las 13 mujeres. Sí, bueno. ¿Con nombre mujer, y apellidos? Nombres, he dicho solamente los nombres de pila, sí. ¿Sabes? Oye, ¿te has fijado? Por cierto, ahora que dices eso, yo no sé, probablemente alguno de nuestros oyentes ya lo sepa, pero yo no lo sabía, que viendo sus biografías hay 6 que eran modistas. Sí. Es llamativo. Que compartieran también la misma profesión. Supongo que es que había muchas mujeres en esa época que se dedicaban a coser, porque era uno de los trabajos más comunes entre las mujeres. Pero a mí me ha llamado mucho la atención. A mí, ¿sabes a qué me recuerda? A algo que a lo mejor no tiene nada que ver y voy a decir una tontería, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Galdós, cuando... Sí. Bueno, Galdós no se casó, Galdós tuvo sus diferentes novias y relaciones y tal, y cuando... dejaba una relación, le regalaba una máquina de coser. No me digas. Sí, a las chicas, sí. Y tenía que ver con que ella tuviese independencia económica. Claro. Entonces, a mí más que fuesen modistas, lo que me llama la atención es que trabajasen, ¿sabes? Que es quizá para mí el dato significativo, ¿no? Porque eran mujeres trabajadoras ya en aquellos años, ¿no? Pero para mí no, porque yo creo que en aquella época las mujeres sí tenían un trabajo, lo que se llamaría ahora, que han seguido teniendo hasta ahora, trabajo precario. Lo que había muy pocas mujeres trabajadoras eran en trabajos profesionales. Claro. Pero sí es verdad que la mayor parte de las mujeres se buscaban la vida, de alguna manera. Y esa era una de las formas de ganarse la vida en casa, además, que les permitía tener un sueldo para contribuir a la economía familiar. Entonces no era una ayuda, que era absolutamente necesario, era de primera necesidad. Totalmente. Lo que es verdad es que solamente una estaba casada, ¿no? Sí, solamente una, la que encarna en la película Pilar Pérez de Ayala. Supongo que mucha parte de la audiencia ya habrá tenido ocasión de ver la película. Luego, si quieres, hablamos un poco de la película, ¿no? Sí. ¿O prefieres que lo hagamos ahora? Como tú quieras. Vamos a dejarlo para el final, porque mira, yo lo que había puesto en el blog cuando lo anuncié esto es que hablaríamos de las 13 rosas, ¿no? Y se subtitulaba y no es una película, porque a mí me parece que reducir las cosas a una película, claro, pues bueno, no es justo del todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que siguiendo un poco el hilo de la película está ahora de mucha actualidad. Pero la película, claro, pone de manifiesto, igual que la memoria histórica, está contribuyendo a que salgan a la luz muchas cosas que no había. Luego, sí, es verdad que si quieres hablamos de la película, pero indudablemente había cárceles, había venganzas, había organizaciones de mujeres que contribuían a hacer trabajo social para toda la comunidad. Había una mínima organización social por parte de las mujeres. Pero sí es verdad que, hombre, tendríamos que meternos si quisiéramos, pero eso me parece ya un tema mayor, sobre todo para mí, porque no tengo ni mucha idea ni estoy especializada. He leído, como todos, supongo, pero sobre la guerra civil. Y entonces ese ya sí que sería un tema, del que sí podríamos hablar algún día, si quieres. El tema de la guerra, dices, en sí, ¿no? El día de la guerra, de la guerra civil, de la posguerra, un poco. Y si quieres hablamos, podemos hablar con Carmen Rodríguez Campoamor, que es la viuda de Simón Sánchez Montero. Pues me parece una idea buenísima y queda ahí, queda pendiente y lo haremos, ¿sabes? Porque yo creo que si tú y yo nos metemos en ese fango, nos va a tapar. Hoy desde luego sí, ¿no? Perdona que lo amplíe a ti, pero yo creo que es un tema tan... Además tiene tantos enfoques, tantos puntos de vista y hay que saber tanto de eso, ¿no? Es verdad. Que yo creo, yo no me metería nunca en ese... Claro, en ese campo. Claro, el tema de la guerra civil es verdad que es muy amplio, pero hay un tema que a mí, y creo que a ti también por tus planteamientos vitales, ¿no?, y filosóficos, te toca más de cerca, que es el de las víctimas de la guerra, ¿no? Ese sí, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, te iba a decir una cosa, pero tú sí me has contado alguna vez que has hablado aquí en la radio de la guerra civil y que lo has hecho con una escritora que se ha dedicado mucho a escribir sobre la memoria histórica. Sí, con Enriqueta, ¿no? Con Enriqueta de la Cruz, efectivamente. Efectivamente. Sí. O sea, que tú estás muy puesto. Bueno, yo intento estar un poco puesto. Lo que pasa es que camino. Mi memoria histórica, es casi, mi memoria de cabeza es más pequeña que mi memoria histórica, ¿sabes? Sí. Es decir, el problema con estos temas es que se olvida muy fácilmente, claro, en cuanto entran datos... Ya sabes que te queda luego claro que te queda un pozo, pero los datos se olvidan muy fácilmente y con los datos es como más se sabe, ¿no? Pero bueno, sí que es un tema que podríamos un día profundizar un poco en él. Ya veremos a ver con qué enfoque, porque es verdad que es un tema muy espinoso, muy grande también, claro, y con muchas aristas. ¿Sabes qué pasa? Yo ahora que dices dos cosas. Primero, hablando de los enfoques, pero bueno, lo dejo para la segunda pregunta. Estaba yo cuando estaba leyendo muchas cosas de documentación al hilo de la película, ¿no? Y leía cosas de documentación sobre la cárcel de Ventas. Sí. ¿Sabes qué libro me venía permanentemente a la cabeza? Uh-huh. El libro de Benjamín Prado, el de Mala gente que camina. Mala gente que camina. Sí, el libro que es un verso de Machado, ¿no? Yo recomiendo a todos los oyentes, y si tú no lo has leído también te lo recomiendo. No lo he leído, tengo que leerlo. Que tú sabes que existe, porque ya te habla alguna vez de este libro, y sobre todo porque él refleja estupendamente bien, desde luego para saber lo que eran las cárceles y la cárcel de Ventas, en el libro, sobre todo desde un enfoque, desde un punto de vista que es la adopción de niños ilegalmente. O sea, sacaban a los niños de las presas y los dieron en adopción. Eso es un libro que también lo trata, un libro que yo te recomendé a ti, el de Desaparecidos, de la Guerra Civil Española, de Rafael Torres. Si quieres, vamos a... Algo que yo he hecho en otros programas anteriormente ha sido, cuando ha salido a la luz citas de libros o de páginas web, luego las he puesto en el foro de la radio, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es las voy a poner, ya que tenemos el blog a nuestra disposición, claro, ponerlas luego en el blog, ¿sabes? Pues muy bien. Sí. Yo desde luego, es un libro apasionante y además que toca muy bien y sobre todo que maneja muchísima documentación. Y además cita a otros libros que tratan sobre el mismo asunto. O sea, que es una fuente solamente de conocimientos y de efectivamente, nuevos... Efectivamente, sí. Tienes una bibliografía dentro del propio libro que es estupenda para empezar a leer sobre la guerra civil y sobre ese aspecto, además, de la guerra civil. Y un libro que he leído recientemente también y que tiene que ver con el tema de la guerra civil ha sido uno de Ian Gibson, que se llama Cuatro poetas en guerra, o Cuatro poetas en la guerra, no me acuerdo exactamente. Sí. Es un libro que está muy bien, ¿eh? Un libro que está muy bien. Y otro que tengo ahí en la estantería, que no lo he leído todavía, pero es una de mis próximas lecturas, es el de Maestros de la República. Ya. Este libro me interesa un montón, porque además, bueno, ya sabes, por mi profesión, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que te interesa doblemente. Claro, porque te toca en varios aspectos de tu vida personal y profesional, ¿no? Claro que sí. Pues la otra parte de lo que te iba... hay otro libro, otro libro que está muy bien, y sobre todo esté de cara a las mujeres y a las oyentes que nos están escuchando ahora, que es el de Dulce Chacón, que se llama La voz dormida, que es el olvido de las mujeres de la guerra, de las mujeres republicanas que participaron en la guerra. cómo después de todo las mujeres han sido las más olvidadas. Uh-huh. Y además es que no hay que olvidar aquello de mujer roja y presa, ¿no? No. Que tenía los tres estigmas colgados, ¿no? Entonces es un libro que yo también recomiendo, es ficción, pero basado en vidas reales, ¿no? Claro, ese es el problema que tiene un poco la ficción. El problema que tiene es que es ficción, ¿no? Sí. Entonces se puede tomar como una invención y estando basado en datos reales, en personajes reales y en vidas reales, pues es un poco penoso que ocurra eso, ¿no te parece? Que se haga ficción. Sí, no, que la gente, los lectores lo interpreten como pura ficción, ¿no? Ah, como pura ficción. Cuando sí, en realidad sí. Han sido vidas de personas, ¿no? Sí, efectivamente. Con nombre y con apellidos, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece un género fantástico para llegar a la gente y llegar a más gente. Pasa con el cine también. El otro día lo hablábamos, creo. El hecho de que un acontecimiento histórico, al final lo que le queda a la conciencia general de la sociedad es una película. Claro. Solamente, ¿no? Por eso, y luego esto lo comentamos si quieres con más detalle, la película de las 13 rosas, más allá de que sea mejor o peor, me parece muy positivo que se haya hecho, porque son temas que estaban un poco sepultados, ¿no? En el olvido, todos estos, sepultados por 40 años, obviamente, ¿no? Sí, bueno, pero yo ahí sí tengo algo ya que decir. Yo no... Pues nada, ¿entramos en materia? Sí, yo creo que sí. Venga. Yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente había que hacerla, pero yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica. Uh-huh. Afortunadamente el cine tiene lo que se llama los remakes, uh-huh, que luego a lo largo de toda la vida se hacen versiones, y algún uh-huh día creo que se hará una buena película que haga justicia con respecto a este tema. Uh-huh. A mí me parece muy bien, y en el momento actual que se haga la película, pero uh-huh creo que hay una deuda emocional, de rigor con respecto a la historia de estas 13 mujeres. No. Porque yo creo que la película no lo recoge. La película pierde. Tú imagínate, Armando, porque tú lo sabes. Y eso era lo que te iba a decir antes, cuando te iba a comentar esa siguiente fase. Uh-huh. Una persona, tú porque eres una persona comprometida, pero imagínate que llega alguien al cine que tiene 30 años, 25, sí, 20, se sienta 18. En la butaca y ha oído hablar que es una película española nominada para el Oscar. Mm. Se sienta y yo creo que se va sin tener ni idea de lo que ha visto. No. O sea, yo creo que ese es el problema, que no está explicada. Y lo que te iba, ahora si quieres hablamos más de esto y te dejo hablar. Antes tú hablabas de enfoques. Entonces yo te iba a preguntar a ti, ¿tú qué enfoque le hubieras dado a esa película? Pues me pones en un compromiso, ¿sabes? ¿no? que está muy bien que me pongas en un compromiso. Claro, ¿no? Porque es que el director, Martín el Lázaro, por lo que he leído, dice que es que no quería analizar el momento político, que no quería contar la película desde ahí. Entonces, bueno, ¿desde dónde la cuentas? Entonces, ¿qué yo creo? Se no da cuenta desde ningún sitio. Vale. Yo te voy a... Mi enfoque, por mi manera de ser y por mi forma de ver las cosas, hubiese sido de un realismo casi crudo, ¿no? Es decir, sí. Y aséptico, además. Es decir, ocurrió esto, esto, esto y esto. Y punto. No hay que dar ninguna opinión, ninguna versión. Son hechos, ¿no? Uh-huh. Y dando a conocer los hechos, ya la gente se forma su propia opinión, ¿no? No creo que hiciera falta, con unos hechos tan lamentables, ¿no? Dar ninguna explicación, dar ningún sesgo ideológico. Pasó esto, punto. Pero lo que ocurre en la película... Bueno, ya que estamos con la película, sí, vamos claro, a la claro. película, ¿sabes? Es la película. Ya que estamos con la película, lo que no puede ser es que en una cárcel que los datos reales dicen que hubo 13.000 presos en una cárcel de 700 plazas. De 700, sino... De 500 plazas, por ahí anda. Y había 13.000 personas uh-huh ahí metidas. Ahí no puede haber bailecitos. Ya. ¿Sabes? Eso es lo que yo creo de la claro. película. No puede haber bailecitos, no puede haber presas rapadas, pasando ratos amenos y chascarrillos y tal, ¿no? Y lo que no puede haber en la película es el enfoque del final, desde mi punto de vista, ¿no? Al final queda las últimas palabras, si recuerdas, las dice Blanca, que es la sí. que es esta, la que era casada, que era votante de la derecha, sí. y que tenía, estaba en otro plano, sí. diferente al muy de las religiosa, otras, ¿no? Muy católica. Religiosa. Sí. Y efectivamente al final lo que se trasluce es que la injusticia ha sido solo con ella. Que la injusticia ha sido solo con ella y que no me acuerdo exactamente las palabras, pero hay una alusión religiosa al final de la película, que es lo que al final queda, digamos, pues al final el chimpún de la película es esta persona es religiosa, claro, y lo enfocó todo desde el punto de vista religioso. Claro, ¿no? Y que la única que muestra compasión hacia las demás es ella. Ajá. Claro. Sí, sí. Otra crítica que se le ha hecho a la película y que yo en parte la comparto es la actitud de la carcelera, ¿no? Sí, ¿qué te pareció? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente que todos somos personas y que cualquier situación tan dramática puede producir pena a cualquiera, pero si un carcelero de la España franquista, que lo era, ¿no? Uh-huh. Siente pena, no puede ser carcelero, porque es que tiene que haberse hecho una muralla emocional para evitar ver, ¿no? Entre yeah. comillas, que le hubieran... La carcelera, que su nombre real era Carmen Castro. Uh-huh, efectivamente, sí. sí. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas? Ahora te voy a poner en un compromiso a ti. ¿Y tú qué enfoque lo hubieras dado? Yo hubiera contado... no puedes contar la historia de las 13, claro. pero indudablemente hubiera contado con más detalle en muy poco tiempo la historia, por lo menos, de 3 o 4, uh-huh. ya que además incluso hay actividades comunes entre todas. Claro. Luego todas se conocían. Entonces yo hubiera contado un poco el contexto de sus vidas y de sus trayectorias. No solamente, ¿ves? A mí me pasa un poco como a ti en el final, a mí me pasa que la única historia que queda esbozada es la historia de Pilar Pérez de Ayala. Claro. O sea, que es en la que carga las tintas. Fijaros si a esta le pasó esto. Ya ves. Claro, o sea, es queriendo decir, eran tan inocentes que fíjate, hasta esta chica se la llevaron, ¿no? Claro, es un poco como, se puede sobreentender lo siguiente, ¿no? Esta sí que no tenía la culpa de nada, la pobre, ¿no? Claro. Mientras que, y de las otras, pues no se dice nada de esto. Lo que está claro es que claro. eran como antes anunciaba, bueno, antes comentaba, antes de hablar contigo, 7 menores de edad, ¿no? Uh-huh. De 13, o sea, la mayoría... y desde luego no hayan participado en actos de guerra, sí. y la sentencia se cumplió un 5 de agosto de 1939, ya acabada la guerra civil, ¿no? Sí. O sea que no sé. No obstante, yo también le veo aspectos positivos a la película. Uno de ellos es el que te decía antes, el simple hecho de que se haya hecho, ¿no?, la película. Sí. A mí me parece que es bueno que, aunque sea de esta manera, se hable de este tema. Hombre, sí. ¿Sabes? Eso es importante. Eso es importante. Pero yo, a mí lo que me da miedo y lo que, vamos, no me da miedo, lo que he pensado es que de esta película hablamos los mismos que hablamos de otras cosas. Claro. Que me gustaría que se hicieran películas que abrieran espacios para la reflexión, para pensar a gente que se incorpore a otras cosas. Claro. O sea, el que seamos siempre los mismos, los que hablamos de los mismos temas. Y encima para criticarnos, ¿no? Es un poco lamentable, la verdad. Oye, por cierto, que has sacado el tema de la carcelera, de esta mujer. Yo he leído cosas así diversas sobre esto. Bueno, el tema de la carcelera, pues su familia dice que era carcelera, pero que no era una asesina, ¿no? Que era un ser humano, uh-huh. y que se emocionó. Pero que es que, claro, había una tradición que la gente que ocupaba esas plazas, que eso lo he leído por otro lado, uh-huh. era gente que venía de las reformas que había hecho Victoria Ken. La gente que ocupaba las plazas de carceleros, claro, dices, ¿no? Uh-huh. O sea, las plazas de funcionarios, uh-huh. de prisiones. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso se lo he oído comentar a Mercedes Gallizo. Uh-huh. Entonces, que es la directora actual de instituciones penitenciarias. Uh-huh. Entonces, que bueno, que era una gente que no era necesariamente adicta al franquismo, ni a los nacionales, ni o sea, que puede ser que esta mujer, y además según he oído, o según he leído en algún sitio, uh-huh. viene de familia republicana, ya. esa carcelera. Lo que también es verdad es que hay un grado de maniqueísmo en los dos bandos, ¿no? En las dos sí. partes. Es decir, los que piensan que esta película es demasiado floja y no retrata, pues también, claro, su sesgo es particular, ¿no? Es decir, sí. Es decir, siempre se tiende a mitificar, ¿no? En este caso, de forma hacia lo negativo, la situación de lo que pasó y, bueno, ninguno somos ni demonios ni angelitos, ¿no? Sí. O sea, que no sé, que a lo mejor, no sé, la verdad es que desconozco quién era esta mujer, ¿eh? Yo desconozco el personaje histórico no, de Carmen Castro. No, yo ya te digo que he visto, he leído esas, en algún momento yo creo que cuando se estrenó la película, leyendo un poco lo que salía y tal, me parece recordar que leí esas dos partes, ¿no? Por una parte, el que esta mujer, claro, venía de aquellas reformas que había hecho en la República Victoria Kent y que, bueno, pues que la, digamos que eran personas elegidas profesionalmente, no por ideología, ¿no? Ya, ya, claro. No sé si entonces los funcionarios tendrían que hacer oposiciones o no, no tengo ni idea, los funcionarios de prisiones. Pienso que sí, no lo sé. Pero bueno, y otra cosa... de la película que te quería preguntar y ahora es que... Ah, bueno, ¿te parece que... ¿Cómo crees tú que influye y realmente si está bien escogido el momento, está bien hecho, está en el momento oportuno de la película, la ejecución del guardia civil y su hija y el chofer? ¿Tú crees es que, ahí me pillas. Que hay una... un causa-efecto, que se ve en la película, que es causa-efecto. Es que no me acordaba, ya sé a qué te refieres. Vamos a ver. ¿Te acuerdas? Sí. Esto te refieres a un acontecimiento que hubo en el que después, digamos, que... Digamos, que eso es lo que literariamente, o sea, y en la realidad, se supone que justifica la ejecución. Ya, claro. O sea, sí. Que les sirve a ellos. Es como si dijéramos, se necesitaba una sentencia ejemplar. ¿Tú eso cómo lo ves en la película? Porque, a ver, cuenta tú y luego te doy yo mi opinión. A mí... ¿Te acuerdas ya? Sí. Es la escena en la que los protagonistas masculinos, digamos, ¿no? Detienen un coche en que van dos guardias civiles y la hija de uno de ellos. Sí. Un mando de la Guardia Civil, le asesinan. Sí. La hija no me acuerdo de lo que pasó. Y también la matan, y al chofer, que también era guardia civil, también le matan, ¿no? Entonces tú lo que estás diciendo es que en la película se ve... ¿En la película que cómo queda eso? Claro, no, tienes razón. En la película se ve un grado de relación causa-efecto, ¿no? No una causa-efecto directa e inmediata, sino que puede atisbarse que hay una relación, ¿no? Yo no creo que en la película se vea que hay una relación directa, ¿no? Pasa esto y como consecuencia hay estas muertes. Yo no creo que pase esto. Pero sí que es un factor, sí que queda claro, ¿no? Te habrá quedado claro a ti, porque yo por eso te lo quería preguntar. Para mí no quedó en absoluto claro en la película. Yo vi la película, vi aquello, o sea, de repente se produce ese asesinato, es más... voy a ser absolutamente sincera. Uh-huh. Fíjate lo que pensé. Dije, de repente, ¿por qué saca la violencia desmesurada de los rojos, digamos, no. uh-huh. que se han cargado a los guardias civiles? ¿Y tú cómo, ¿tú cómo lo interpretas? Pues esto? Así. No lo entendí. Me pareció un pegote. Dije, ¿por qué ahora? Y luego, pues sí, hay un comentario ahí. ¿Te has enterado de que se han cargado a un guardia civil y a su hija? Uh-huh. O sea, me pareció que era una muestra de la violencia de los rojos frente a los nacionales. No. O sea, que tenía que contar la película, bueno, es que los rojos también hacían barbaridades. Claro, ese mito que hay ahora, ¿no?, de que hubo barbaridades por los dos bandos, ¿no? Efectivamente, pensé que era eso. Luego, leyendo, parece ser que es un factor desencadenante. Digamos que es el factor desencadenante para... Que ejecuten a las 13 rosas. Bueno, pero tú también sabrás el día de la ejecución de las 13 rosas, sí. creo que fue el mismo día, se había ejecutado a otros 40 y tantos o 50, sí, miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, ¿no? Sí, eran, sí, a las que pertenecían varias de las chicas. Sí, sí. Entonces, se ejecutan, no sé, a hombres. Sí, efectivamente. Me parece que si ese es el factor desencadenante, hay una desproporcionalidad enorme, ¿no?, en ese tema. Claro, claro, claro. Pero eso es lo que dicen en un poco los vamos, la documentación. Que parece que entonces fue, digamos, como el pretexto necesario, o sea, la sentencia ejemplar. Ya. O sea, dijeron que el franquismo quiso aplicar una sentencia ejemplar. Dijeron, sí, pues nos cargamos a estos. No sé yo hasta qué punto eso es cierto o no es cierto, claro, hay que buscar una razón. Claro. Pero lo que yo te quería decir es que en la película yo de verdad que no lo enlacé con eso. Ya. O sea, no se me ocurrió. Sí, la verdad es que en la película queda un poco deslavazada esa parte, ¿no? Sí, a mí me pareció que es que los horrores de la guerra debieron, bueno, ya lo sabemos y lo hemos oído, el revanchismo, el triunfalismo, la depuración, todo eso, yo creo que es que no se ve en ningún momento. O sea, no hay, por ejemplo, la escena esa de la plaza, cuando apalean a ese viejecito, porque no se sabe más que las dos primeras estrofas del Cara al Sol. No. Es que hasta eso está mal contado. ¿Tú crees que eso habría que haberlo contado con más detalle, con más fuerza? Con más fuerza. Yo lo que creo que en toda la película le falta fuerza. Claro, esas primeras imágenes de ese Madrid recién ocupado y tal. Son de cartón piedra, Armando. Es que es un Madrid alegre, ¿verdad? Claro. Hay alegría, ¿no? Que hay luz, hay. Yo lo asocio con la luz, ¿no? Que hay en esas escenas. Pues tendría que haber sido unas escenas muchísimo más sombrías, ¿no? Pero muchísimo era más Madrid duras, ¿no? Bombardeado. Pues ya fíjate en el año 39. Claro. O sea, era un Madrid de una. Destrozado. Yo te lo digo. Yo no he visto las fotos, las fotos que hemos visto todos, pero ese Madrid me lo han contado mis padres. Claro. Y era un Madrid tristísimo, tristísimo, donde había hambre, desolación, suciedad, otra cosa igual. Ellas salen con unas ropas maravillosas y estupendas. Efectivamente. Que puede ser de los años 50. Y que pueden tener a lo mejor en la época de la guerra gente adinerada. Adinerada, ¿no? Efectivamente. Y eso también fue un detalle que a mí me. Claro, no la gente de su. que retrata sus vidas. Bueno, que no la retrata, pero mínimamente la esboza con dos trazos. Son más parecidas a la que hace la madre de una de ellas, que es esta estupenda actriz. Sí, ya sé, no sé cómo se llama. Esta que al final sale persiguiendo la camioneta, ¿no? Cuando se van. Efectivamente. Sí. Bueno, esa escena es durísima. Para mí es la mejor escena de toda la película. Esta mujer parece ser que retrata a una madre de una de las 13 rosas, que verdaderamente se volvió loca después del asunto. Hubo dos que enloquecieron. Esta fue una de ellas, parece ser, ¿no? No me extraña. Sí, la verdad es que. Siguiendo un poco con, porque es que eso en la película es bastante, para mí es, creo que lo peor de toda la película, pero bueno, lo peor en lo que es la ambientación, caracterización y tal, todas tienen la misma melenita cortada todas, menos una, que es una de las protagonistas fundamentales, que es, tiene el pelo desfilado y rubia de mechas. No. Pilar Pérez de Ayala se levanta una mañana a despertar a su hijo y lleva una sombra verde en los ojos y los labios pintados. Ya. No, es tremendo. Sí, esas escenas tienen que ser de una fuerza increíble. Además, es gente joven a la que puedes poner sin maquillar y sin vestirse así estupendamente. Y además, no pasa nada, que hubiera sido Concha Velasco interpretando a Teresa de Jesús. Ya ves. Si la hubieran puesto como una puerta. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Oye, y hay otro tema que te quería preguntar tú, ¿cómo lo viste? Bueno, al final estamos hablando de la película. Pues bien, pero es que es la película la que también trae muchas otras cosas. Claro, efectivamente. Claro, porque en realidad lo que estamos haciendo es una comparación, ¿no? Entre película y lo que pudo ser la realidad, ¿no? Claro. Mira, te quería preguntar por la situación en la que se vieron los madrileños que querían vivir en el nuevo régimen y hacer, digamos, borrón y cuenta nueva, ¿no? Uh-huh. Con la dificultad que obviamente eso tiene. Te hablo de las delaciones, ¿no? Sí. ¿Esto cómo lo viste en la película? Pues yo, claro, es un tema que yo no lo conozco personalmente, ¿no? Las delaciones que hubo una vez derrotada la República definitivamente, una vez instaurado el régimen franquista, pues hubo una serie de... Bueno, y la película se ve de delaciones y de... Pues yo ahora que me dices eso, no es algo que hubiera... que a lo que le diera yo mucha importancia en la película, uh-huh, cuando la vi, pero ahora que me lo preguntas, yo creo que, fíjate, reflexionando un poco en voz alta, esas delaciones, ese ambiente que se creó de delatar al vecino, de querer adaptarte a lo que venía, creo, en parte, fue uno de los factores fundamentales que crearon ese mundo de silencio que ha durado hasta la victoria del Partido Socialista, claro, en el año 82. Efectivamente. Ese mundo de silencio en todas las casas, al que las familias enteras se vieron obligadas a compartir, uh-huh, digamos, a vivir todos los días, uh-huh, ¿no? O sea, no vamos a hablar, que nuestros hijos no sepan, para que nadie hable y para que no le delate el vecino de al lado si la niña o el niño dice, uh-huh, que en casa se habla de política, uh-huh, y se ha dicho esto de Franco, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, o sea, no solamente el silencio, sino yo voy a denunciar a tal vecino, uh-huh, para que así yo quedo delante del régimen nuevo como un ciudadano, como patriota. Efectivamente, como un patriota, una persona como Dios manda, ¿no? Adicta al régimen, efectivamente, que era lo que se decía. Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, que ese mundo de silencio, ese mundo de miedo, porque en el fondo fue mucho miedo, Dulce Chacón lo cuenta en el libro este, precisamente habla de ese silencio, de ese miedo que se compartía, ¿no? Que se partía con cuchillo y tenedor en las casas, ¿no? Por ese miedo, por culpa de ese miedo, ha habido un cierre real de lo que fueron, entre comillas, las dos Españas, ¿no? De las que se habla ahora, sino todo lo contrario. Así fue una herida cerrada en falso. No. Yo creo que sí, claro. Porque siempre, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Aparte de que, claro, los vencedores tuvieron 50 años, 40 años para que les fueran reponiendo de los daños causados por la guerra, pero claro, los otros, claro, nadie les repuso, o sea, no eran del partido ganador. Claro, claro. Entonces, esa es la razón fundamental de toda esta ola que hay hoy en día, ¿no? De libros sobre la guerra civil, películas sobre la... Bueno, hoy en día se ve ya, claro, afortunadamente una serie de años, ¿no? Libros, películas, debates, todo el asunto de la ley de memoria histórica, de la que deberíamos hablar un día con un poco más de detalle. Sí. Y lo vamos a hacer, de hecho. Pero claro, yo creo que es necesario y durará todavía varios años, con lo que tú decías, ¿no? Tiene que haber una recuperación, tiene que haber justicia en el contar la verdad, ¿no? Sí. Yo estoy hablando con Enriqueta, precisamente, de la Cruz. Ella decía que una de las claves está en las nuevas generaciones de historiadores, que esos sí están contando las verdades, no las películas, no los libros de divulgación, ¿no? No la televisión, por supuesto, sino los historiadores, ¿no? Y eso alguna vez saldrá al dominio público, yo creo, ¿no? Claro. Yo es que a mí todo lo que sea en favor de una transición real, claro, y de un cierre real. Yo, por supuesto, que estoy convencida de que hay buenos en todas partes y que malos en todas partes, ¿no? Pero es verdad que aquí no se había cerrado la herida de verdad. O sea, porque la realidad fue tan fuerte, fue tan dura, que lo demás fue todo ficción. No, y solamente fue para algunos. No, el silencio, ¿no? Es lo que silencio, tú decías, el silencio es muy duro, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, ¿cómo va...? Tenía el miedo por sus hijos, ¿no? La gente, claro, que normal, tuvo hijos, claro, tenía miedo por sus hijos. Cuando había vivido el horror y cuando había vivido las delaciones, había vivido la guerra y sabía cómo era, dónde iba a reclamar. y claro, menos iba a hablar en su casa de lo que le parecía Franco. No, ¿y qué solución tenías, no? Claro, ninguna. O sea, tenías dos opciones, te echabas al monte o te callabas totalmente para salvar, claro, el pellejo, la verdad. Claro. Por desgracia era así un poco, ¿no? Por desgracia era así, y eso yo creo que en el fondo, bueno, pues ha sido en parte, y eso yo desde luego lo siento así, creo que ha sido generosidad de la llamada izquierda para que hayan transcurrido todos estos años con toda esta tranquilidad. No. Ha sido generosidad de la izquierda. No. Esa transición, entre comillas, hasta ahora, o sea, que ya está bien que se cierren las cosas y que se hagan de verdad. Claro, lo que pasa es que hay una cosa, ¿no? Y es que cuando la izquierda, en la primera transición, ¿no? Se vio que iba a haber una constitución con libertades, tal, la izquierda lo asumió. Pero hoy en día se ha visto que esas libertades finalmente se las ha comido, hablando claramente, se las ha comido el capital. Claro. Y hoy en día no manda la política, manda el dinero, no manda el mercado, sí, ¿no? Entonces la izquierda ha dicho, bueno, pues entonces esa transición que había habido, a lo mejor hay que reescribirla y rehacerla, ¿no? Claro, a mí me parece muy bien. Y eso es lo que creo que se debe hacer, rehacerla y reescribirla. Pero bueno, en el momento más difícil, que era inmediatamente después, probablemente, la izquierda reaccionó diciendo, bueno, vale, pongo encima de la mesa todo el bagaje que llevo detrás, todo lo que he almacenado detrás para que esto salga bien, por nosotros que no quede, ¿no? Sí, bueno, también es que en realidad era la única salida que tenía, ¿no? Porque promover, imagínate, volver a la Segunda República o algo parecido hubiera sido un suicidio. No, pero incluso porque Armando... no lo hubieran aceptado los poderes fácticos, ¿no? Ya, pero incluso Armando sin plantear el volver a la Segunda República. O sea, no teníamos por qué tener una monarquía parlamentaria. No. Efectivamente. No. O sea, es que, claro, podíamos tener pues una democracia. No. Como tienen parlamentaria, como tienen en Alemania, en Francia, no, que no tienen reyes. Claro, no. Así, o sea, había otras formas. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la izquierda se pasó, los líderes de la izquierda en ese momento se pasaron, un poco en generosos, y de aquellas aguas, o de aquellos lodos nos estas aguas, o de las aguas nos vienen los lodos, o no sé cómo se dice. Sí, de cómo es, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Estos lodos, bueno, pero el caso es que había que escribirlo alguna vez en algún momento y que, bueno... dando por bueno aquello, con todo lo que es criticable, incluso por parte de la gente de izquierdas, ¿no? Se puede criticar todo aquello, pero fue un momento en el que, bueno, porque todo salga bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, la generosidad, lo que tú dices, ¿no? Claro, pero ahora yo creo que eso había que hacerlo y que hay que hacerlo, y hay que reponer a las víctimas. Mira, hay un tema que no me gustaría terminar este programa de hoy sin hablar de él. Y es una crítica que se le ha hecho a la película de Las 13 Rosas. Tengo aquí un texto sacado de internet, ¿no? Dice, sospechoso fue el retraso del estreno de la película. Inicialmente previsto para septiembre, pero pospuesto hasta octubre sin razón aparente. La razón parece estar clara. Había que esperar a las fechas en las que se llegara un acuerdo sobre la ley sobre la memoria histórica. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves tú esto? Porque parece ser que había habido en el montaje de la película... Yo he oído, malas lenguas dicen, que había varias versiones, ¿no?, de cómo terminaría finalmente siendo la cinta definitiva, ¿no? Ya. Y bueno, y que debido al desarrollo final de la ley, pues se suavizó bastante el asunto de la película. ¿Tú esto cómo lo ves? No sé si habías oído algo de esto. Pues mira, no había oído nada, pero como dicen un poco los cursis, niego la mayor. Si es que a mí la película no me parece tan fuerte. O sea, no me parece que sea una película no, que... No, precisamente ahí está la crítica. Que hay es decir, que suavizar. Al revés, ¿no? Es decir, la película iba a haber sido más dura. Pero debido a que finalmente la ley de memoria histórica salió adelante y, bueno, más o menos de forma satisfactoria para ciertos sectores, la película se suaviza. Pues creo que la libertad de expresión debe imperar al mismo tiempo que... Y debe convivir con otras leyes. No. que existen. O sea, no sé por qué, porque salga la ley de la memoria histórica o no, tiene que salir la película o no. No, o sea, es que no me cabe en la cabeza. No, no, pero o sea, ¿el retraso en el estreno por qué? ¿El retraso en el estreno? Pues si es que me parece fatal. Si eso que me cuentas ha sido así, me parece fatal. Claro, claro. Yo no puedo asegurar ha pasado esto, ¿eh? No, yo te hablo de sospechas que yo he leído sobre ese asunto y que me preocupan, ¿no? Ese pactismo sobre este tema pues no me parece elegante. Pues eso me pasa a mí, me pasa lo que a ti. O sea, que es que me preocupa. Claro. Que bueno, pues tú tienes una película, la has hecho, la quieres estrenar y puedes estrenarla en tal fecha, no sé por qué no se hace y hay que esperar a otras cosas. Esto es algo que a mí me indigna, que es la politización de todo. Ya. De todo. Sí, sí, sí. Y es un tema también del que algún día podemos hablar. Sí, a mí más que la politización, el electoralismo. Bueno. ¿Sabes? Que, por es, que supuesto, es distinto, perdona, de la política, ¿no? ¿Sabes? Perdona, efectivamente, sí, pero como ahora nos pasamos en campaña electoral 4 años, claro, de elecciones generales a elecciones generales, pues entonces es que estamos siempre en periodos electorales, no son autonómicas y cuando no europeas. Habría que preguntarle sobre estos temas a grandes expertos, primos de Rajoy o cosas así, ¿no? Claro. Claro. O sea, se nos ha pasado la hora, ¿sabes? Se nos ha pasado la hora, sí. Pues, ¿y qué te pareció la canción de la cárcel? Pues mira, lo del bailecito, ¿no? Dices. No, lo de cárcel de ventas, hotel maravilloso, lleno de lujo, higiene, a todo confort, sí. Donde no hay ni camas ni comidas. En los infiernos está mucho mejor. No sé. Pues yo, son los detallitos. Yo la película, y ya por concluir porque nos tenemos que ir, sí. A mí la película me parece que es fuerte, ¿no? Me parece que es potente y que llega al espectador, ¿no? Pese a esos detallitos, pese a esos detallitos que son lamentables, ¿no? Pero es que los hechos tienen mucha fuerza. Entonces, es una historia tan fuerte, tan potente, claro, que hacer una película, claro, que no tuviese fuerza, pues no podría ser, ¿no? Pero tú porque conoces los hechos y sabes que fueron extremadamente fuertes. Pero quien no conozca los hechos, no. Armando, no se entera. No, es verdad. No se entera. Ese es el problema para mí. Sí. Y con esto ya concluyo. Pues muy bien. Pues, bueno, Armando, pues Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, estamos en contacto. Ya hablaremos. Y hablamos. Y poco más. Vale. Cuídate ese pie, ¿vale? Vale, gracias. Un beso. Gracias. Un beso a todos. Adiós. Adiós. Pues nada, a toda la audiencia, a que esté pendiente, a olvidatuequipaje.blogspot.es. Perdón, .com. Si alguien no ha cogido la dirección, metiendo Olvida tu equipaje todo seguido en Google, enseguida entra en el blog del programa, en el que se anuncian los siguientes programas y además se habla de cuestiones que son a lo mejor más personales, pero que están en la órbita de Olvida tu equipaje, por supuesto. Y también, como lo prometido es deuda, incluiremos esas referencias a esos libros que se han mencionado esta tarde aquí con Rosa Salgado y conmigo mismo. Pues amigos, muchas gracias. Nos quedamos con las noticias de Utopía. Gracias. Un saludo. Este programa se repite el miércoles de 3 a 4. Radio Utopía. Noticias. Buenas tardes. Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, se encuentra actualmente bajo el agua. Y al igual que la tragedia que golpeó a Luisiana, este desastre no es totalmente natural. Es un suceso natural trágico cuyos efectos podrían haber sido mitigados de no ser porque el gobierno mexicano está tan peligrosamente postrado a la administración Bush, que es incapaz de asumir sus responsabilidades más básicas, entregándoselas a sus ciudadanos mientras firma un acuerdo de 1.400 millones de dólares de